Platiquemos de todo con Ana. Hoy hablaremos de dinero con sentido. Exactamente así como dice el título de este hermoso podcast, hoy hablaremos de dinero con sentido en Platiquemos de todo con Ana. Vamos a tocar un tema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar los tres pilares del futuro financiero de México y obviamente de tu bolsillo. Bueno, vamos a empezar. A ver, vamos. El primer tema del que vamos a hablar va a ser acerca del famosísimo crowdfunding. Alce la mano quien conoce el crowdfunding. Bueno, yo tampoco lo conocía. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es el crowdfunding? ¿Para qué es? ¿De dónde salió? ¿Qué onda? Bueno, el crowdfunding es un sistema de financiación colectiva realizado a través de plataformas en línea. Pero Ana, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, a ver, es uno de los métodos de financiamiento utilizados por emprendedores que necesitan dinero para llevar a cabo sus proyectos. Bueno, pero ¿qué onda? ¿Cómo funciona el crowdfunding? Me interesa. Bueno, aquí podemos ser ambos. También podemos ser como los creadores de un proyecto. Bueno, si dices, oye Ana, yo no tengo ningún proyecto, yo quiero invertir mi dinerito que tengo por ahí guardado. Bueno, claro, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasos tienes que seguir para esto? En primero tienes que elegir una plataforma crowdfunding. En unos momentos les voy a explicar qué plataformas de crowdfunding existen. Bueno, para esto, una vez elegida mi plataforma, pues tengo que investigar. Para esto tengo que investigar, comparar diferentes plataformas, obviamente para elegir la que pues se adapte más a nuestros intereses y obviamente a nuestros objetivos de inversión, ¿no? Número 2, tenemos que explorar proyectos disponibles, prestar atención a la descripción de un proyecto, los objetivos de financiación, la recompensa para los inversores, el equipo que hay detrás de este proyecto. Así también, con esto, al encontrar nuestro proyecto que nos llame la atención, que decimos, no, pues yo quiero invertir en este, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, número 1, lo más importante, comprender el proyecto. ¿De qué va el proyecto? ¿Cuál es la idea de este proyecto? ¿Qué problemas tienen? ¿A qué mercado se está dirigiendo? ¿Si es viable o no? Obviamente con esto pues vamos a tener que evaluar el equipo, ¿no? Perteneciente a la empresa, a la microempresa, al emprendedor. Investigar su experiencia, su trayectoria, la trayectoria que hay detrás de este proyecto del que buscan una financiación. También necesitamos canalizar las finanzas. Hay plataformas que nos ofrecen desde el balance general, el flujo efectivo de caja, etcétera, etcétera. Con esto, obviamente, al analizar las finanzas es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a saber los ingresos, los gastos y, obviamente, si hay una rentabilidad por parte de la empresa. Y, por supuesto, con esto, con todo esto, vamos a tener que considerar los riesgos. Acuérdense que no todo es perfecto. Entonces, como toda cosa, cuenta con unos riesgos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos riesgos asociados al proyecto, como la posibilidad de que este no alcance su objetivo de financiación o simplemente no llega a tener un éxito. Pero bueno, está súper padre esta parte de las plataformas. Pero bueno, ¿qué tipo de plataformas existen? ¿Cómo está compuesto? Claro, hay 4 tipos de modelos. Me parece que hay más, pero los más importantes son 4 de los que les voy a mencionar. Número 1, el modelo de recompensas. Número 2, el modelo de donación. Número 3, el modelo de deuda. Y por último, número 4, el modelo de capital. Tú te puedes entrar a la página www.afico.org y te van a botar todas las plataformas que existen y que obviamente están acreditadas por esta misma, que es la AFICO, es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Esta va a asegurar al público inversionista y solicitante de dicha plataforma que opere bajo los principios de un código de ética, ¿sale? Para que no salgamos estafados de estas plataformas. El crowdfunding es un tema súper, súper importante, pero la verdad, vale muchísimo la pena adentrarse, saber qué onda, si tienes un dinerito por ahí, empezar a moverlo. Obviamente, a lo mejor las ganancias no van a ser wow, pero sí, podemos tener algo, o a lo mejor aportar alguna a alguna iniciativa, porque obviamente en esta parte del donación, pues también podemos, no sé, donar algunos libros, un dinerito para alguna ayuda, alguna iniciativa que tenga que ver con animalitos, con personas, etcétera, etcétera. De verdad, yo los invito a que puedan tomarse un tiempecito a poder investigar acerca del poder del crowdfunding, cómo funciona el crowdfunding realmente aquí en México. Y bueno, ya saben. Vamos con el segmento número 2. ¿Por qué? Porque ya nos estamos tardando un poquito más. Vamos a hablar acerca de la inversión en el oro. Así es, así como escucharon. Y si vamos a invertir, vamos a hacerlo con inteligencia. Y por esto tenemos que mencionar el oro. Vamos a hacernos una preguntita. ¿Por qué es importante invertir en oro? Bueno, para empezar, va a proteger nuestro dinero de la inflación, ¿sale? ¿Por qué? Porque el oro es considerado un refugio de valor. Cuando el peso pierde poder adquisitivo, el oro tiende a mantener lo que es su valor o inclusive hasta aumentarlo. ¿Qué más? Es una inversión tangible, ¿sale? A diferencia de otras acciones, de estas famosas criptomonedas, el oro existe físicamente, ¿sale? Lo podemos tener desde monedas o joyas. Podríamos decir lingotes, pero en México casi no se ven estas cuestiones de los lingotes, ¿sale? Es más, las joyas, pero mucho mejor si las tienes en monedas. Tenemos bancos, los más famosos en México, pues vendría siendo lo que es la Casa de la Moneda, Banco Azteca, Banorte, Santander, inclusive venden oro certificado, ¿sale? Lo cual te da seguridad y respaldo oficial. Aparte, el oro tiene una alta demanda y una estabilidad internacional. Ese es un dato súper interesante. México es uno de los principales productores de oro en el mundo, ¿sale? Está en el 8º lugar globalmente. Esto significa que hay un mercado activo y estable para poder comprar o vender oro tanto dentro como fuera de nuestro país. Aparte, es accesible para todos. No necesitas millones, no necesitas que ser rico para poder invertir en oro. Sí hacer un pequeño, pues por ahí, rascarle a nuestro dinero para poder invertir en esta cuestión, pero no se necesita de más. Oigan, qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, ya hablamos del crowdfunding, de la inversión en esta cuestión del oro, y vamos a hablar de lo más importante. De nada nos sirve saber todos este tipo de datos si al final de cuentas no tenemos una educación financiera, ¿sale? Aquí el propósito no es arruinarla en el camino, perder nuestro dinero, hacer cosas que no debemos hacer. ¿Por qué deberíamos hablar de dinero en las escuelas? Esa es una pregunta muy importante. Pues porque el dinero está en todos lados, absolutamente todos lados. Cuando comemos, en cómo estudiamos, en la escuela en la que estudiamos, los útiles que llevamos a casa, en la forma en la que vivimos. Pero irónicamente, de alguna manera, nadie nos está enseñando o nadie nos enseña a cómo manejarlo. Así que para terminar este podcast, vamos a tocar este temita brevemente. Porque es importante enseñar y aprender finanzas en esta cuestión de la educación. Bueno, para empezar, vamos a crear o a formarnos como un poquito de ciudadanos más responsables. La educación financiera no solo nos va a enseñar a ahorrar o invertir, que son temas que ahorita les acabo de tocar. ¿Por qué? Porque puedes ahorrar y a la vez con esos ahorros puedes invertir en algo para después tener una pequeña ganancia. Sino también la educación financiera nos va a enseñar a tomar decisiones conscientes sobre nuestro dinero. También algo súper importante, al poder tener una educación financiera, nos vamos a evitar el tomar malas decisiones y por ende, prevenir deudas. ¿Por qué? Porque cuando no se entienden estos tipos de conceptos como intereses, créditos e inclusive hasta ahorro, la gente tiende a endeudarse un poquito más o caer en préstamos informales. Y esta educación nos va a ayudar a evitar este tipo de errores y fomentar el hábito del ahorro y de una planificación. Acuérdense que dicen por ahí, cuando tú sabes cómo funciona el dinero va a dejar de controlarte, ¿sale? Y tú vas a empezar a controlarlo. La educación financiera no se trata solo de ganar dinero, sino de entenderlo. Así que para finalizar, acuérdate, crowdfunding para emprender o invertir, oro para proteger y educación para entender. Siempre van a ser tres herramientas diferentes, pero todas necesarias para construir o para que puedas construir un futuro económico más sólido. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Tú ya estás invirtiendo en tu educación financiera? Eso sería todo por hoy. Ya saben, platiquemos de todo con quién. ¿Con quién? ¡Con Ana! Este es nuestro micro capítulo del día de hoy. Es una pequeña excepción de todos los capítulos que hemos estado trabajando, pero espero sea de mucha ayuda para ti. Si tienes alguna duda acerca de lo que acabamos de platicar, sin problema, tú busca en internet acerca de alguno de los temas en los que tienes dudas, o si no, cuéntanos en nuestras redes, mándanos un mensaje y recuerda que no necesitas ser rico para empezar a invertir, pero sí necesitas empezar para algún día poder serlo. Un beso a todos mis oyentes y nos vemos en la próxima emisión.